tendría que suceder que esto me pasara a mí cuando uno menos lo cree. Todo llega a su fin y no me arrepentiré, ya que le vamos a hacer. Si lo hecho, hecho está, no se puede disolver. No pediré que regrese, pero tampoco que sufras lo que estoy sufriendo ahora, porque no se lo merece que siga sola el camino que le enseñé tantas veces, que sea feliz en la vida, pero que a mí no regrese. Sabrá perdonar si algo de culpa tendré, pues lo hice sin pensar que esto fuera a suceder, y no me arrepentiré, ya que le vamos a hacer. Si lo hecho, hecho está, no se puede disolver. No pediré que regrese, pero tampoco que sufra lo que estoy sufriendo ahora, porque no se lo merece que siga sola el camino que le enseñé tantas veces, que sea feliz en la vida, pero que a mí no regrese.